desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos un nuevo programa, el 539, de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada mes les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Ante todo, quiero avisarles que si no tan diferente mi voz es porque vengo de unas varias semanas ya con una fuerte gripe que apenas me estoy recuperando. Así que, bueno, puede haber una diferencia de tono que estoy, bueno, tratando de disimular como puedo. Pero, bueno, seguiremos con el podcast como siempre, tratando de cumplir mes a mes con el objetivo que nos hemos propuesto. Y hoy vamos a hablar de lo que vengo mencionando en algunos programas que tiene que ver con lo que se llama astronomía multimensajero, que ya no es esa astronomía que simplemente nos permitía observar en longitudes de ondas de la luz, ópticas, ¿no?, sino que se fue extendiendo hacia las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma. Últimamente los neutrinos, a medida que fue avanzando la ciencia y especialmente la tecnología, así como pasamos de observar desde Tierra hacia el espacio, hemos extendido el espectro visible, entre comillas, el espectro que podemos observar directamente, a gran parte del espectro electromagnético más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Vamos a hablar especialmente de las ondas gravitacionales, esas que, más allá de la detección de colisiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros, nos va a permitir de a poco, ya nos está permitiendo, meterse en los estudios con trasfondo cosmológico, ¿no?, observar más allá del fondo cósmico de microondas hacia los comienzos del Big Bang, que es un momento en donde no nos da información la luz visible. Pasemos entonces a ver de qué se trata la astronomía de ondas gravitacionales. Ya ha pasado más de un siglo desde que Albert Einstein predijo la existencia de estas ondas gravitacionales. Ya medio siglo desde que Joseph Weber intentó detectarlas por primera vez y solo 7 años desde que finalmente fueron sospechadas por un postdoctorado italiano, Marco Drago, en datos del Observatorio Láser de Ondas Gravitacionales, el LIGO. Y desde esa primera detección, LIGO y sus similares detectaron alrededor de 100 eventos de ondas gravitacionales. Cada uno fue un estallido de ondas en el tejido del espacio-tiempo, creado por la fusión de pares de agujeros negros y o estrellas de neutrones. De hecho, estamos en la etapa en la que las ondas gravitacionales producidas por la colisión de objetos cósmicos ahora son solo otra herramienta en el cinturón de herramientas del astrónomo. Pero algunos cosmólogos ya están a la caza de un tipo de onda gravitacional más escurridiza, hipotéticamente demasiado débil para que los instrumentos las detecten directamente, que son, como les decía hace un momento, ondas gravitacionales primordiales, que ya son algo totalmente diferente. Porque indicaría a los físicos que sus ideas sobre cómo se desarrollaron los primeros momentos del universo y cómo evolucionaron hasta convertirse en lo que vemos hoy, son correctas. Proporcionarían una ventana a una nueva comprensión de la física fundamental. Y solo hay un problema, que encontrar firmas de ondas gravitacionales primordiales es como buscar oro en un río, ¿no? Un trabajo laborioso que requiere mucho tiempo y uno no tiene la garantía de si va a extraer una pepita preciosa y brillante de ese sedimento, ¿no? Para comprender los desafíos que enfrentan estos buscadores de ondas gravitacionales primordiales, tenemos que retroceder el reloj lo más atrás posible. Si hiciéramos retroceder en el tiempo la expansión cósmica actual, utilizando las leyes conocidas de la física, finalmente llegaríamos a dos momentos clave en la vida del cosmos que son fundamentales para el argumento a favor de la existencia de estas ondas. El primero de esos momentos que encontraríamos sería el nacimiento del fondo cósmico de microondas, esa forma de radiación que impregna el universo, y que Arno Penzias y Robert Wilson de los laboratorios Bell detectaron por primera vez hace casi 60 años. El fondo cósmico de microondas se liberó unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el plasma primordial opaco que formaba el universo se volvió lo suficientemente difuso como para que la materia y la radiación pudieran ir por caminos separados, dejando un cosmos transparente. Por lo tanto, es lo que llamaríamos la primera luz del universo. Nada que preceda al fondo cósmico del microondas se va a poder observar directamente. Y el otro momento clave ocurrió más atrás en el tiempo todavía, justo al comienzo del universo, aproximadamente 10 nanosegundos, o sea, 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang. En un periodo extremadamente breve, conocido como la época inflacionaria, o simplemente inflación, cuando en lugar de que el espacio-tiempo se expandiera relativamente lento, como lo ha hecho durante el resto de su historia, se disparó exponencialmente a velocidades más rápidas que la luz. La inflación duró una infinitesimalmente pequeña fracción de segundo antes de agotarse, pero en este casi instante logró expandir el universo en una cantidad insondable. Este estupendo crecimiento acelerado fue una creación de Alan Guth del Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá como en 1979, que visualizó algo que fue espectacular: el aumento repentino y extremo del universo podría explicar las inconsistencias entre la teoría del Big Bang y su aspecto actual. Una de esas inconsistencias tiene que ver con el perfil de temperatura notablemente uniforme del fondo cósmico de microondas. El universo es tan vasto que regiones bien separadas no deberían haber tenido tiempo de intercambiar calor. Por lo tanto, el cielo del fondo cósmico de microondas debería estar salpicado de regiones sustancialmente más cálidas y frías que el promedio. Pero no vemos eso. La inflación, esencialmente, bloquea esa uniformidad. Las regiones que habían estado bien separadas en la imagen estándar del Big Bang estaban mucho más cerca antes de esa rápida expansión, y esa uniformidad explica la temperatura del fondo cósmico de microondas bastante suave y constante, que varía solo una parte en 100.000 en donde quiera que se mire. Y para resolver esas inconsistencias, hizo que la inflación fuera convincente, pero no constituyó en sí sola una evidencia sólida, porque los teóricos necesitaban alguna característica única de la inflación que no pudiera producirse por otros medios. Y descubrieron un candidato, no mucho después de esta espectacular idea de Wood, y es que la inflación debería haber formado las fluctuaciones cuánticas en la gravedad misma, enviando oscilaciones a través de ese universo recién nacido, que es lo que llamamos hoy las ondas gravitacionales primordiales. Sin embargo, los investigadores pensaron que estas ondas serían imposibles de ver debido a la barrera que representa el fondo cósmico de microondas. Y luego, en 1997, dos equipos encontraron algo interesante. Los teóricos se centraron en esos fotones del fondo cósmico de microondas, fotones que se dispersaron de los electrones libres antes de que estos últimos fueran arrebatados por los protones para formar los primeros átomos. Y una dispersión generalmente polariza la luz y limita las oscilaciones de las ondas de luz a una orientación específica que puede ser detectable. Pero debido a que la luz viajaba en todas direcciones en ese momento, no debería haber dejado una marca observable. Sin embargo, los dos equipos de investigación argumentaron que si una onda gravitacional primordial pasara por ahí, habría estirado y apretado el espacio-tiempo de una manera que haría que los electrones en su camino dispersaran los fotones en una dirección preferida. Y eso habría dejado dos tipos diferentes de patrones de polarización. Lo que se conocen, y muchos de ustedes los habrán leído en algunos medios de divulgación, que se llaman los modos E y los modos B de polarización. Los modos E, o electrónicos, se parecen a fuegos artificiales o anillos cuando uno los ve. En cambio, los modos B se parecen más a remolinos. La única otra forma en que el fondo cósmico de microondas tendría de forma innata patrones de polarización detectables significativos es a través de las fluctuaciones de densidad de esa sopa primordial, pero esos patrones solo podrían ser modos E. Debido a este razonamiento es que los autores de dos artículos allá por 1997 concluyeron que cualquier patrón de los modos B que uno viera en el fondo cósmico de microondas solo podría provenir de ondas gravitacionales primordiales. Y finalmente, con esto, los astrónomos tenían una especie de huella dactilar de la inflación que podrían seguir. Realmente es alucinante lo que hicieron al descubrir que podría haber una firma especial que no es tan fácil de buscar en el patrón de polarización del fondo cósmico de microondas. Así que pronto esta especie de fiebre del oro primordial de la búsqueda de los modos B comenzó por tierra, por espacio y por aire a través de observatorios terrestres avanzados, del telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea y de experimentos en globos. Al principio, estas búsquedas resultaron vacías, pero después, el 17 de marzo del 2014, los astrofísicos de un experimento llamado Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, el BICEP, realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron que sí habían detectado la polarización en los modos B. Y eso coincide muy de cerca con el patrón predicho utilizando el observatorio Bicep 2 en la Antártida. Y justo con ese anuncio lanzaron una preimpresión que detalla ese descubrimiento, escribiendo que había comenzado una nueva era de la cosmología de los modos B. Cuando se anunció la noticia, parecía uno de los mayores descubrimientos cosmológicos de todos los tiempos, pero estaban equivocados. Fue algo muy conocido, esa casi vergüenza que pasaron por el entusiasmo que tenían. Así que fue un anuncio lamentablemente muy prematuro. Ya otros investigadores pronto expresaron su preocupación y el año siguiente un análisis conjunto realizado por los equipos de Bicep y del Planck reveló una explicación muy mundana para la señal. Los estaba interfiriendo el propio polvo de nuestra galaxia. Cuando esos granos de polvo interestelar interactúan con el campo magnético de la Vía Láctea, pueden permitir microondas polarizadas que parecen modos B primordiales. Y a ciertas frecuencias la emisión del polvo es tan fuerte que alteraría cualquier señal primordial. El equipo de Bicep lo sabía y trató de tenerlo en cuenta. Trabajaron durísimo para convencerse de que la señal que estaban viendo era real, no sistemática, o un error que de alguna manera produjo el análisis. Pero el Bicep 2 solo podía medir la polarización en 150 gigahercios, lo que les dio una información limitada sobre dónde y cómo el polvo podría estar contaminando la señal. Así que la combinación de las 7 bandas de polarización del Planck mostró los efectos de esa emisión de polvo mucho más claramente y, por suerte, sin desanimarse por este contratiempo, los astrónomos redoblaron sus esfuerzos desde entonces. El equipo actualizó el Bicep 2, se convirtió primero en el Keck Array y luego en el Bicep 3. Pronto van a estar observando el fondo cósmico de microondas con el Bicep Array, todo operando desde la estación del Polo Sur Amundsen-Scott. Y mientras tanto, un equipo rival, el Polar Bear, que va a medir la polarización de radiación de fondo, que observa desde el desierto de Atacama, en el norte de Chile, está igualmente en proceso de actualizar y expandir su experimento para convertirse en el observatorio Simons. Entre otros objetivos, todas estas actualizaciones están destinadas a detectar esos modos B en el fondo cósmico de microondas sin ambigüedades. Tanto el Bicep Array como el observatorio Simons se ubicarán en lugares privilegiados para la observación en modos B. ¿Por qué? Porque el aire seco a gran altura en ambos lugares minimiza esa confusión que provocan los efectos del vapor de agua en la atmósfera. Y los proyectos también están adoptando un enfoque similar en las configuraciones de sus observatorios, y cada uno utiliza un puñado de telescopios modestos pero repletos de detectores. Los detectores del fondo cósmico de microondas están limitados por el ruido de los fotones, pero no por el ruido del detector. Por lo tanto, obtener mediciones más sensibles significa que se necesitan más detectores. Así que los experimentos del fondo cósmico de microondas incluyen tantos detectores en los planos focales de su telescopio como quepan. Por ejemplo, en el Bicep Array va a constar de 4 telescopios refractores de microondas de 55 centímetros, pero va a llevar un total de más de 30.000 detectores en busca de la polarización del fondo cósmico de microondas. Y cada telescopio va a observar una frecuencia diferente, o un par de frecuencias, de 30, 40 GHz, 95, 150, 220, 270. Mientras que en el observatorio Simons se combinan tres telescopios de 42 centímetros que observan 27, 39 GHz, 93 y 145, 225 y 280, y con más de 30.000 detectores simultáneos. Así que ambos equipos eligieron telescopios modestos para detectar el modo B intencionalmente, porque puede ser de baja resolución, pero requieren una óptica simple y a los investigadores les resulta mucho más fácil controlar así los errores sistemáticos en la señal. Tienen resolución suficiente para reconstruir la señal de la inflación. Y al hacer que los, en el caso de los telescopios BICEP, sean compactos, también permite rotar los telescopios sobre sus ejes para poder promediar ciertos tipos de efectos instrumentales. El principal inconveniente de los telescopios pequeños es que la falta de resolución significa que las señales que provocan confusión de los datos oscurecen fácilmente una posible firma de modos B. Así que algunas de estas provienen de nuestra galaxia. Como decía antes, el polvo es uno de los grandes problemas, por ejemplo. De forma similar, la radiación sincrotrón, esa que se produce por electrones de alta energía que aparecen en los campos magnéticos de la galaxia, también camufla las señales del fondo cósmico de microondas. Así que para evitar todo esto, los astrónomos observan el fondo cósmico de microondas en algunas frecuencias diferentes para aislar los componentes de polvo y de sincrotrón que cambian con la frecuencia y de maneras únicas. Después pueden separar las diferentes contribuciones para quitar esos oscurecimientos del primer plano y dejan una vista más clara de lo que sería ahí sí el fondo cósmico de microondas. Pero quizás la señal más perniciosa y que frustra a los buscadores de esos modos B primordiales es algo así como lo que llamaba el oro de los tontos del propio fondo cósmico de microondas. Y es que descubrieron que pueden aparecer modos E primordiales disfrazados de modos B. Ya desde su lanzamiento, los fotones del fondo cósmico de microondas han viajado por el espacio durante eones, navegando ya por una red de materia para finalmente llegar a la Tierra. Cada vez que un fotón del fondo cósmico de microondas dado pasa cerca de una gran masa, su camino puede distorsionarse y a su vez va desdibujando el mapa de distribución de temperaturas del fondo cósmico. Ese débil efecto de lente también puede cambiar el patrón de polarización y cambia los fotones de modos E a modos B. Así que los antiguos modos E, que se han convertido en modos B con una especie de efecto de lente gravitacional, son toda una molestia para los que buscan esos modos B primordiales, y ni el BICEP ni el Simons pueden eliminarlos solo con sus pequeños telescopios. Es por eso que ambos equipos también necesitan un gran telescopio. Así que el BICEP Array usa el telescopio del Polo Sur de 10 metros con 16.000 detectores, y el Observatorio Simons tiene el telescopio de gran apertura de 6 metros con 30.000 detectores. ¿Por qué? Porque esos grandes telescopios toman medidas del fondo cósmico de microondas con una escala angular más fina para mapear el patrón de modo E y las estructuras de lentes en el primer plano de vista del telescopio del fondo cósmico de microondas. Y después, a través de procesamientos matemáticos y computacionales, pueden predecir cómo se vería el patrón de modos B, pero sin ser afectados por esas lentes. Y con esa información se pueden sustraer los modos B de la señal para revelar los modos B primordiales reales, si es que existen. No está claro que el equipo tiene así más posibilidades de detectar esos modos B primordiales. Ninguno tiene mucha ventaja cuando se trata de la rapidez con la que pueden comenzar a recopilar datos. Pero bueno, el equipo del BICEP Array instaló el primer receptor que funciona entre 30 y 40 GHz a fines de 2019 y envió el primer telescopio de 150 GHz al Polo Sur a fines del 2022. Y tienen el plan de agregar más cámaras cada año. Y mientras tanto, las plataformas de montaje del Observatorio Simons ya se han construido y la estructura de estos equipos se está, digamos, ya empaquetando para enviarlos y armar el equipamiento completo. Estamos realmente en un momento muy emocionante porque vamos a obtener un montón de cosas en este campo de ondas gravitacionales. Si todo va bien, la gente del Observatorio Simons espera dar esta primera luz al equipo este año 2023 y la idea es completar todo el proyecto alrededor de abril del 2024. Y una vez que esté en funcionamiento, ya cada observatorio va a tener algunos factores a su favor, porque el Bicep Array cuenta con más y más grandes telescopios, pero el Observatorio Simons va a funcionar 24 horas por día, los 7 días de la semana. Y Bicep Array se va a centrar en una sola parte del cielo y lo va a seguir durante meses para producir un mapa de muy bajo ruido. Y por el otro lado, el Observatorio Simons, por el contrario, va a cubrir una porción de cielo más grande, en un orden de magnitud, pero a expensas de mayor ruido. Además, los dos observatorios van a monitorear diferentes partes del cielo con diferentes tipos de contaminación de primer plano y van a usar diferentes estrategias para eliminar los modos B afectados por lentes gravitacionales. Así que, en general, esas diferencias, si uno suma todas las observaciones, se promedian de modo que los dos observatorios terminan con sensibilidades muy similares. También hay otros proyectos basados en Tierra y en globos, pero son menos sensibles que estos dos. Por supuesto, existe una posibilidad muy real de que ninguno de estos dos observatorios detecte los modos B primordiales, pero si se quedaran como en blanco, aún así, ambos equipos ya están previendo su próximo movimiento, porque hay planes en marcha para unir fuerzas en lo que se llama el CMB-S4, que es un equipo mucho más avanzado. Tiene su primera luz prevista para el 2030, sus antenas se van a distribuir entre Chile y la Antártida, va a estudiar el cielo del sur durante 7 años con 21 telescopios, 3 grandes y 18 pequeños, y más de 500.000 detectores que cubren el rango de frecuencias de 20 a 280 GHz. Esta ampliación es necesaria por una simple razón: el ruido, principalmente el de la atmósfera. Y aparte de construir un observatorio en el espacio, la única forma de combatir este ruido es observando durante largos periodos o incorporando un gran número de detectores. CMB-S4 va a hacer ambas cosas. Otros están tomando la ruta basada en el espacio. De los muchos conceptos de misión explorados desde que Planck se retiró y se envió a una órbita de cementerio en 2013, solo uno ha salido más allá del tablero dibujo hasta ahora, que es la misión Light Bird de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, la JAXA, que tenía programado su lanzamiento a fines de la década del 2020. Hasta ahora parece que el proyecto sigue avanzando. Consistirá de 3 telescopios sensibles a la polarización de ondas milimétricas con aproximadamente 4.500 detectores observando en 15 bandas de frecuencia. Eso va a ofrecer una precisión sin precedentes. El Light Bird va a escanear todo el cielo del fondo cósmico de microondas durante 3 años en busca de estos benditos modos B primordiales. Y en paralelo a esa intensa actividad de observación, existe también un esfuerzo igualmente intenso para construir modelos teóricos de inflación que explicarían los modos B primordiales que podríamos detectar. Las opciones son menos de los que alguna vez fueron, porque en 2021 un equipo analizó todos los datos de Bicep hasta 2018 y correlacionó los resultados con los del Planck y su predecesor de la NASA, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, la WMAP, y restringió la fuerza de la polarización en modo B en un factor de aproximadamente 2. Esto descartó efectivamente una amplia clase de modelos de inflación simple que parecían prometedores para describir los primeros momentos del universo. El impulsor favorito de la inflación es un campo hipotético llamado inflatón que habría impregnado ese diminuto cosmos recién nacido. Luego de una especie de chispa desconocida aún, liberó toda esa energía acumulada exorbitante del inflatón, ejerciendo una fuerza repulsiva que condujo a una expansión exponencial. El modelo solo requeriría la masa del campo inflatón, calculable a partir de las observaciones del fondo cósmico de microondas, para predecir todas las propiedades observadas en el universo, pero también predijo fuertes firmas de modos B que Bicep u otros ya habrían observado. Varios modelos alternativos que parecían prometedores porque invocaban partículas y teorías que ocurren en otras partes de la física de partículas, también se han quedado en el camino por esta misma razón. Sin embargo, lejos de desanimar a los buscadores del modo B, esta reducción del grupo de modelos de inflación empezó a generar mucho entusiasmo, porque una restricción así y una detección positiva conduciría a los teóricos hacia una descripción más verdadera del nacimiento del universo y una comprensión mucho más profunda, más allá del modelo estándar de la física de partículas. Si detectamos una señal de inflación en el nivel actual de sensibilidad de estos telescopios, significa que la gravedad cuántica tendrá algún efecto o relación con el campo inflatón y sugeriría que es posible la anhelada unificación entre la gravedad y la mecánica cuántica, nada menos. Sería una primera incursión en el aprendizaje experimental sobre la gravedad cuántica, lo que ha sido bastante desafiante desde una perspectiva experimental. Y del mismo modo, los resultados nulos de Bicep Array y el observatorio Simon, y más tarde el CMBS-4 del que estuvimos hablando, serían fascinantes también desde el punto de vista teórico, porque el CMBS-4 va a estar configurado para poder hacer lo mejor que podamos para descartar o no los modos B primordiales. Pero si nos enfrentamos al hecho de que existe una medición realmente excelente de los modos B y da alrededor de cero, se establece un límite tan bajo como es posible y habrá así mucha actividad intelectual para ver si los teóricos pueden encontrar la manera natural de que las ondas gravitacionales primordiales sean tan pequeñas. La inflación ocurre a altas energías, más allá del modelo estándar de la física de partículas. Todo lo que pueden hacer los cosmólogos es continuar buscando estos modos B en forma cada vez más ingeniosas, aferrándose a la esperanza de encontrar esta señal tan preciada. Pasamos al primer tema musical escogido por Daniel Migueles, y en un momento más vamos a seguir hablando de más ondas gravitacionales, pero en este caso de lo que se puede ver en ondas gravitacionales de baja frecuencia. Regresamos en unos minutos. El 14 de septiembre de 2015 se detectó por primera vez de manera directa una onda gravitacional. Casi 6 meses después se confirmó el hallazgo. Y resultó que esta onda gravitacional detectada fue provocada por la fusión en un agujero negro de un sistema binario de agujeros negros que tuvo lugar hace 1.300 millones de años. Desde aquel hito hasta ahora, han pasado varios años y muchos nuevos hallazgos de ondas gravitacionales. Pero ahora estamos en la casa de ondas generadas en los primeros instantes del nacimiento del universo. Un desafío lleno de detalles y problemas para solucionar. Hasta ahora, trabajamos en esta búsqueda de ondas producto de la gravedad atrapados en la gravedad de nuestro propio planeta. En el futuro, parece que podremos librarnos de nuestra propia gravedad para ir en búsqueda de nuevos robots espaciales que nos ayuden con ese trabajo. Pero por ahora no lo tenemos. Hay que tener paciencia. Seguiremos buscando ondas generadas por la gravedad, atrapados en nuestra propia gravedad. La de nuestra propia Tierra. Esta idea de las ondas gravitacionales viajando alocadamente rumbo a su próxima parada, nuestra Tierra y su propia gravedad, parece haber sido descrita por el tema Terra Gravity del histórico grupo alemán Tangerine Dream. En su disco en vivo, Rocking Mars Live, del año 2005. Terra Gravity. Y después de más de 2 décadas de búsqueda, finalmente parece que estamos empezando a escuchar los retumbos de las ondas gravitacionales que parece que se emanan de los gigantes de nuestro universo, los agujeros negros supermasivos. Y este resultado viene de una iniciativa patrocinada por la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, con un proyecto llamado NanoGrav, que es el Observatorio Norteamericano de Nanohercios para Ondas Gravitacionales, que desde el 2004 ha monitoreado destellos de luz similares a como a metrónomos de una red de estrellas moribundas que se extienden por la Vía Láctea, los pulsares, que se forman a partir de los corazones de estrellas muy masivas que explotan. Son objetos del tamaño de una ciudad, pero que pesan tanto como una estrella masiva, y que por la conservación del momento angular, cuando se achican, digamos, en esa implosión que se produce en la muerte estelar, pueden llegar a girar miles de veces por segundo. Y eso los convierte, además, en relojes notablemente precisos y algo así como indicadores ideales, entre otras cosas, para las ondas especialmente grandes que se producen o se producirían en el espacio-tiempo, que se prevé que surjan de la fusión de agujeros negros supermasivos. Y esas ondas gravitacionales son diferentes de los tipos que se informaron con el observatorio LIGO, el que vimos en la parte anterior del programa, y de otro tipo de detectores basados en tierra. Porque, por un lado, las ondas detectadas a través de los pulsares no se podrían rastrear hasta eventos de fusión individuales, sino que formarían algo que ahora se llamaría fondo de ondas gravitacionales, el susurro del espacio-tiempo construido a partir de fusiones acumulativas en todo el cosmos. Otra distinción importante es que en un lapso que va de la cresta al valle de la onda, cada una debería tener aproximadamente el tamaño de nuestro sistema solar, lo que, contrariamente a lo que indicaría la intuición, las hace mucho más difíciles de detectar. O sea, inundan el espacio sembrado de pulsares y se producen estos gigantescos oleajes en el espacio-tiempo que podrían mostrar su presencia a través de minúsculas alteraciones en los giros de las estrellas muertas que permitiría a los observadores vislumbrarlas a través de mediciones muy precisas. Es algo realmente muy ingenioso. Vuelvo a explicar. Se toma la señal ultra precisa de giro de los pulsares y se busca alguna variación que pueda haber sido producida por una onda gravitacional, por una oscilación del espacio-tiempo, provocada por agujeros negros supermasivos. Es esencialmente lo que afirman haber hecho con el NanoGrav. Es increíblemente emocionante porque estamos comenzando a abrir toda una nueva ventana al universo de las ondas gravitacionales. Seguimos extendiendo nuestra capacidad de observación en esa astronomía multimensajero de la que hablé al principio. NanoGrav es solo uno de varios proyectos diferentes de una matriz de sincronización de pulsares que está en curso en todo el mundo. Todos estos esfuerzos siguen el mismo plan básico. Usan radiotelescopios para monitorear docenas de pulsares súper predecibles durante años para detectar pequeñas variaciones en su ritmo de giro. Y así se pueden crear modelos que básicamente nos permiten saber todo el tiempo de llegada con precisiones que rivalizan con los mejores relojes atómicos. Entonces, sabemos cuándo está sucediendo algo, algo que está provocando que los púlsares se vean un poco fuera de tiempo, algo así como ondas gravitacionales que estiran y encogen el espacio-tiempo entre la Tierra y cada púlsar. Y eso lo convierte en un experimento natural notablemente elegante. ¿Por qué? Porque no es necesario construir un detector de $1,000,000,000, solo se necesita armar un radiotelescopio y observar el universo. Aunque las matrices de sincronización de púlsares no requieren detectores extremadamente especializados, sí requieren de mucha paciencia. Los últimos resultados del NanoGrab incluyen 15 años de observaciones meticulosas. En estos momentos se está monitoreando 68 púlsares diferentes que forman un detector natural de ondas gravitacionales del tamaño de nuestra galaxia. Y esos nuevos datos en el análisis del proyecto se extienden hasta agosto del 2020, cuando este icónico radiotelescopio, que era el de Arecibo en Puerto Rico, comenzó a colapsar y cesó sus observaciones. Pero por suerte no han disminuido sus capacidades, porque desde que colapsó Arecibo, el experimento canadiense de mapeo de la intensidad del hidrógeno se unió al NanoGrab para reforzar sus capacidades de detección. Y a pesar del volumen de datos y este esperanzador anuncio, los científicos apenas están comenzando a detectar lo que conocemos ya como el fondo de ondas gravitacionales. Y la realidad es que todavía hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, aunque el consenso sostiene que los pares de agujeros negros supermasivos son las fuentes astrofísicas específicas responsables de la mayor parte del fondo de ondas gravitacionales, la evidencia concluyente de esto sigue siendo difícil de alcanzar. Se puede pensar en cada par binario de agujeros negros supermasivos como un instrumento, y el fondo de ondas gravitacionales es la sinfonía de todos ellos sumados. Pero también podrían existir otros instrumentos, entre comillas, y posiblemente podrían contribuir tanto, si no más, a la cacofonía cósmica de las ondas gravitacionales gigantes. Así que, al analizar el sonido de la sinfonía, lo que hay que hacer es determinar cuántos instrumentos de este tipo están tocando e incluso comenzar a comprender cómo se ven esos binarios de agujeros negros supermasivos. Y debido a que se cree que estos binarios surgen como consecuencia de las colisiones de galaxias que albergan agujeros negros supermasivos, el trabajo de NanoGrab debería arrojar luz sobre el ensamblaje jerárquico de las grandes galaxias, incluida la Vía Láctea. Pero otros fenómenos más extraños, como las cuerdas cósmicas o las fluctuaciones cuánticas de justo después del Big Bang, también podrían estar contribuyendo al fondo de ondas gravitacionales. Así que aún no tenemos suficientes datos para diferenciar o saber cuánta señal proviene y de qué tipo de fuente. Un aspecto particularmente desconcertante de la señal de fondo de ondas gravitacionales que informa NanoGrab es que es sorprendentemente fuerte, aproximadamente el doble de poderosa de lo previsto. Y si las explicaciones más esotéricas no funcionan y la señal es puramente de binarios de agujeros negros supermasivos, su fuerza inesperada podría significar que estos gigantes son más grandes o más abundantes de lo que los científicos habían conjeturado. Tal hallazgo también podría inspirar nuevos esfuerzos para encontrar pruebas de la fusión de agujeros negros supermasivos en datos de telescopios más tradicionales. Pero también hay que ser realistas. Esperamos que los agujeros negros supermasivos se fusionen, pero realmente aún no hemos podido encontrar una evidencia observacional de esto. Si hay tantos binarios, realmente deberíamos poder encontrarlos, así que esto también va seguramente a impulsar nuevos esfuerzos en ese sentido. Y para clasificar las fuentes de la señal, hay que pasar más tiempo observando aún más púlsares. Es como si uno desenterrara un esqueleto de un dinosaurio y recién empieza a quitarle el polvo. Al principio a uno le parece que lo ve genial, pero después, cuando ese polvo se elimina, más podrá comenzar a ver del esqueleto. Y en este momento definitivamente sabemos que encontramos un esqueleto de dinosaurio, pero tal vez aún no sabemos qué tipo de dinosaurio es. Bueno, a pesar de toda esta incertidumbre, los científicos están seguros de que la señal es real y que proviene de ondas gravitacionales debido a una huella digital única que solo surgió en el lote más nuevo de datos del NanoGrav. En 1983, los investigadores calcularon que una señal de fondo de ondas gravitacionales variaría levemente, pero de manera predecible, cuando se ve a través de diferentes pares de púlsares. Bueno, dependiendo de la ubicación de cada púlsar en el cielo, en comparación con el lugar en donde apareció el otro púlsar. En definitiva, esta correlación es lo que los científicos del NanoGrav dicen que ahora están viendo en sus datos. Esa es la nueva pieza realmente emocionante aquí. Comienza a dar confianza de que realmente están detectando agujeros negros que se fusionan. A medida que NanoGrav y otras matrices de sincronización de púlsares continúan con su trabajo, se espera no solo comprender qué categoría de objetos están creando el fondo de ondas gravitacionales, sino también comenzar a ver las señales de distintos pares de agujeros negros supermasivos que emergen del ruido de fondo. La verdadera prueba va a estar en la detección de eventos individuales. Los científicos del NanoGrav también están entusiasmados en continuar trabajando con colaboradores en experimentos similares de conjuntos de sincronización de púlsares en Australia, Europa e India, para combinar todas las observaciones de estos grupos en un detector aún más fuerte en un proyecto denominado International Pulsar Timing Array. Seguramente los hallazgos serán aún más sólidos cuando se combinen, o al menos esa es la esperanza. Otros detectores más nuevos también se están uniendo a la búsqueda. Por ejemplo, el poderoso radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros, el FAST de China, que comenzó a observar en 2016, lo que es realmente importante para detectar sistemas binarios de agujeros negros supermasivos individuales es tener un telescopio de muy alta potencia que pueda tomar una sincronización muy precisa de nuestros mejores púlsares. En este momento, el telescopio FAST en China realmente está liderando el camino para eso. Los futuros observatorios también pueden contribuir a medida que continúan el trabajo de sincronización de púlsares, como el SQR Kilometer Array de Australia y Sudáfrica, que tendría que comenzar a operar en 2027. Y los científicos norteamericanos esperan tener su propio observatorio nuevo, un proyecto llamado Deep Synoptic Array 2000, que los astrónomos han propuesto construir en Nevada. Pero bueno, cualquiera que sea la fuente, la tarea más importante va a ser recopilar más y mejores datos sobre más púlsares, y eso va a ayudar a precisar las ondas gravitacionales que se propagan de manera invisible a través del universo. Aún queda mucho trabajo por hacer en las próximas décadas. Realmente esto no es de ninguna manera el final de la historia, sino solo un comienzo. Y siguiendo con esta especie de programa especial de ondas gravitacionales, también surgió una noticia, sin dudas es un campo de exploración que está pegando muy fuerte a los investigadores, de que también se puede detectar materia oscura a través de ondas gravitacionales. En realidad esto es en base a unas simulaciones de computadora, ¿no? Un equipo internacional de cosmólogos descubrió que las observaciones de las ondas gravitacionales de los agujeros negros que se fusionan podría revelar la verdadera naturaleza de la materia oscura. Esos hallazgos fueron presentados en una reunión nacional de astronomía en 2023 en Cardiff por el doctor Alex Jenkins, un investigador de la Universidad del University College de London. El equipo usó simulaciones por computadora para estudiar la producción de señales de ondas gravitacionales en universos simulados con diferentes tipos de materia oscura. Y lo que hallaron muestra que contar la cantidad de eventos de fusión de agujeros negros detectados por la próxima generación de observatorios podría decirnos si la materia oscura interactúa o no con otras partículas. Y eso brindaría nuevos conocimientos y nos diga tal vez de qué está hecha. Esos cosmólogos realmente están considerando la materia oscura como una de las piezas más grandes que faltan en nuestra comprensión del cosmos. Y a pesar de la fuerte evidencia de que la materia oscura constituye un 85% de toda la materia del universo, actualmente no hay un concepto sobre su naturaleza subyacente. Esto incluye preguntas como si las partículas de materia oscura pueden colisionar con otras partículas, como átomos o neutrinos, o si pasan directamente a través de ellas sin verse afectadas. Bueno, una forma de probar esto es observar cómo se forman las galaxias en densas nubes de materia oscura llamadas halos. Si la materia oscura choca con los neutrinos, la estructura de esa materia oscura se dispersa y da como resultado que se formen menos galaxias. El problema con este método es que las galaxias que desaparecen son muy pequeñas y están muy distantes de nosotros, por lo que es difícil ver si están allí o no, incluso con los mejores telescopios disponibles. En lugar de apuntar directamente a las galaxias que faltan, proponen usar ondas gravitacionales como una medida indirecta de su abundancia. Y las simulaciones lo que muestran es que en modelos en donde la materia oscura choca con otras partículas, hay significativamente menos fusiones de agujeros negros que en el universo distante. Y si bien este efecto es demasiado pequeño para ser visto por los experimentos de ondas gravitacionales, que al menos que existen en la actualidad, va a ser un objetivo principal para la próxima generación de observatorios que se están planificando actualmente. Se espera que estos métodos ayuden a estimular nuevas ideas para el uso de datos de ondas gravitacionales para explorar la estructura a gran escala del universo y arrojar una nueva luz sobre la naturaleza misteriosa de la materia oscura. La materia oscura sigue siendo uno de los misterios perdurables en nuestra comprensión del universo y eso significa que es especialmente importante continuar identificando nuevas formas de explorar modelos de materia oscura, combinando sondas nuevas y existentes para probar las predicciones del modelo al máximo. La astronomía de ondas gravitacionales nos ofrece un camino para comprender mejor no solo la materia oscura, sino también la formación y evolución de las galaxias en general. Las ondas gravitacionales nos ofrecen la oportunidad única de observar el universo primitivo a medida que pasan sin obstáculos por el universo. Y los interferómetros de próxima generación serán lo suficientemente sensibles como para detectar eventos individuales a grandes distancias. Los datos de ondas gravitacionales de tercera generación van a ofrecer una forma novedosa e independiente de probar el modelo actual que describe la evolución de nuestro universo y arrojar luz sobre la aún desconocida naturaleza de la materia oscura. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y en un momento la última parte de el programa de hoy de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Las increíbles noticias acerca de las diferentes formas de detectar ondas gravitacionales rivalizan con la gran cantidad de orígenes que pueden tener estas ondas. Cada vez está más claro que podemos detectar sus diferentes orígenes con diferentes instrumentos. Y a medida que las conocemos más, nos damos cuenta que nos podrán ayudar a conocer misterios tan profundos como el de la materia oscura. Si tuviéramos los instrumentos adecuados y la sensibilidad adecuada, pareciera que el cielo explotaría de ondas gravitacionales. Y no podemos dejar de estar atravesados por estas ondas en cualquier momento, aunque estemos despiertos o durmiendo. Las débiles ondas gravitatorias y la gravedad seguirán atravesándonos. No podemos dormir sin estar a merced de la gravedad o de las ondas gravitatorias. Nunca. Pero, ¿y si pudiéramos hacerlo? ¿Y si pudiéramos encontrar un lugar sin gravedad y sin ondas gravitacionales para dormir? En el tema Dreaming at Zero Gravity del disco Live Out del año 2011, Ulises Lavaroni y su proyecto Sophos nos intenta explicar cómo sería esa búsqueda, a través del espacio y el tiempo, para lograr algo cercano a esa sensación. Atravesados por diferentes climas, nos parece contar, a través de la música, lo difícil que es encontrar un lugar en el universo en donde la gravedad y las ondas gravitacionales no existen. En algunos momentos del tema, parece que lo consigue, pero solo es una pequeña pausa para seguir intentando, para no encontrarlo nunca. Dreaming at Zero Gravity. Hace poco se reveló la primera imagen de campo profundo capturada por el telescopio espacial James Webb, que muestra cómo aparecieron las galaxias hace unos 13.000 millones de años y levanta todo un telón de una nueva era para la astronomía. Después de años de retrasos, un lanzamiento lleno de suspenso y meses de pruebas, el telescopio más poderoso que hemos creado finalmente está reuniendo nuevas pistas relacionadas con preguntas que solo podíamos soñar con responder con sus predecesores. El James Webb nos permite mirar más allá del pasado distante del universo como nunca antes, gracias a una combinación especial de capacidades. Como un observatorio infrarrojo con un espejo masivo que flota más allá de la órbita de la Luna, puede recolectar luz de las estrellas y galaxias más débiles y distantes. Luz que se ha estirado en longitudes de onda infrarrojas después de viajar a través del espacio en expansión durante miles de millones de años. Ve estos objetos con exquisito detalle debido a su resolución angular sin igual. Su espectrómetro infrarrojo también significa que podemos caracterizar moléculas que acechan en las atmósferas de exoplanetas potencialmente habitables. Los datos que ahora recibimos del James Webb nos van a ayudar a desentrañar algunos de los misterios más grandes del cosmos, desde cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias y qué tan rápido se está expandiendo el universo, hasta las perspectivas de vida extraterrestre. Vamos a analizar unas 7 preguntas que tal vez son las más importantes sobre las que se espera que el James Webb arroje nueva luz, centrándonos en proyectos específicos a los que ya se les ha otorgado tiempo en su primer ciclo de observación para revelar precisamente cómo este telescopio de 10.000 millones de dólares va a transformar nuestra comprensión del cosmos. ¿Dónde y cuándo se formaron las primeras estrellas? Esta primera pregunta tiene que ver con que después del Big Bang vino la edad oscura cósmica. La materia en esa etapa era materia oscura, que no emite ni refleja luz, hidrógeno neutro y gas helio solamente. Luego, en el transcurso de unos cientos de millones de años, el gas este comenzó a fusionarse, formó estrellas y las luces se encendieron. La radiación de estas primeras estrellas ionizó el gas neutro que las rodeaba, y para cuando se completó esta llamada época de la reionización, el universo había pasado de una sopa primordial homogénea a un arreglo altamente estructurado con galaxias, estrellas y probablemente incluso planetas. Sabemos que esto sucedió, pero tenemos pocas observaciones que nos muestren cómo. Y a esto se van a dedicar 256 horas de tiempo de observación del James Webb, uno de los periodos más largos de este primer ciclo de observación del instrumento, para poder responder a un amplio conjunto de preguntas sobre este amanecer cósmico. ¿Qué tipos de estrellas fueron esas primeras estrellas? ¿En qué tipo de galaxias se formaron? ¿Qué tan temprano ocurrió la reionización? ¿Y cuánto tiempo tomó? Bueno, una detección de una galaxia primordial con el telescopio espacial Hubble es solo una mancha en una imagen y solo se puede decir qué tan brillante es, y eso es todo. Ahora, podremos medir sus masas estelares y resolver la estructura, por lo que aprenderemos mucho más sobre la física. El proyecto nos va a dar una visión integral de la reionización. No sucedió en todas partes, todo a la vez. Comenzó como en pequeñas bolsas, digamos, de gas. Y después se expandió en burbujas de reionización. Y mientras tanto, algunos creen haber identificado una de estas pequeñas zonas como el lugar en donde se desató por primera vez ese amanecer cósmico. Y ahora finalmente van a poder echar un vistazo. Se especula que estas se encuentran entre algunas de las primeras galaxias que pueden haberse formado. Medimos la distancia de los objetos en el espacio profundo, observando el desplazamiento hacia el rojo, la medida en que su luz se ha estirado y vuelto más roja mientras viajaba a través de nuestro universo en expansión durante miles de millones de años antes de llegar a nosotros. Un número describe qué tan desplazada hacia el rojo está esa luz. Cuanto más grande es, más antiguo es el objeto. Y se cree que el amanecer cósmico comenzó alrededor del corrimiento al rojo 10, cuando el universo tenía aproximadamente 500 millones de años. Pero creen que podríamos encontrar evidencia de que las primeras estrellas se formaron en una burbuja ionizada que ahora observamos en el corrimiento al rojo 9. Este es un lugar muy especial porque este pequeño trozo de cielo contiene una cuarta parte de todas las galaxias conocidas con corrimiento al rojo, y lo que sabemos sobre la formación de estructuras en el universo sugiere que las primeras estrellas se habrían desarrollado en ese lugar. Podríamos ser capaces de ver estas primeras estrellas. Otra pregunta son, ¿cuáles son los orígenes de los agujeros negros supermasivos? Los agujeros negros son regiones, ya sabemos, del espacio-tiempo tan densas y deformadas, con una atracción gravitacional tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellas. Hay agujeros negros de masa estelar, creados cuando colapsan estrellas masivas que van desde unos pocos hasta unos cientos de veces la masa del Sol. Y hay agujeros negros supermasivos que van desde 100.000 hasta decenas de miles de millones de veces la masa del Sol, que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias. Estos monstruos dan forma a la evolución de las galaxias a medida que aumentan, se acumulan y lanzan poderosos chorros de materia que perturban todo lo que les rodea. Una de las observaciones más desconcertantes en la astrofísica es que vemos agujeros negros supermasivos que ya tenían miles de millones de masas solares cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Incluso si estos agujeros negros estuvieran creciendo exponencialmente, engullendo estrellas y gas, deben haber comenzado tan masivos como miles de soles, y no tenemos ideas de cómo funcionarían dados nuestros modelos existentes de cómo se forman y crecen los agujeros negros. Los teóricos propusieron dos rutas hacia estos primeros agujeros negros supermasivos. El primero es el colapso de una nube de gas masiva, ya sea directamente a un agujero negro supermasivo o primero a una estrella masiva que luego colapsara en un agujero negro. Y la segunda hipótesis es que se formaron a partir de densos cúmulos de estrellas que se fusionaron entre sí, creciendo cada vez más y eventualmente dando como resultado un agujero negro. Para obtener más información sobre estos objetos supermasivos, se van a observar cuásares distantes, objetos extremadamente brillantes generados cuando el gas entra en espiral a alta velocidad en estos agujeros negros, lanzando chorros gigantes de partículas y radiación. Y mirando de cerca a tres de los cuásares más distantes que conocemos, van a medir la velocidad del disco de gas y polvo que se mueve en espiral hacia los agujeros negros, lo que prueba directamente su masa. Combinando esto con una medida de luminosidad y también obteniendo la velocidad a la que el agujero negro acumula material, va a dar las restricciones más estrictas hasta ahora sobre la masa inicial del agujero negro y qué tan temprano en el universo joven ocurrió este evento. Las observaciones no van a poder descartar ideas sobre cómo se sembraron los agujeros negros supermasivos, pero van a arrojar luz sobre cómo crecen y cómo su crecimiento influye en la evolución de las galaxias. Sabemos que los agujeros negros más masivos residen en las galaxias más masivas, pero ¿cuál fue primero? Y si uno es responsable del otro, es como un enigma cosmológico del huevo y la gallina, ¿no? Con la accesibilidad que tiene el web, vamos a ver la luz estelar de las galaxias anfitrionas de estos agujeros negros por primera vez. Sus observaciones infrarrojas significan que podemos caracterizar sus edades y, por lo tanto, aprender cuándo ocurrió la formación de estrellas y galaxias en relación con el crecimiento del agujero negro. Otra pregunta que se pretende responder con este maravilloso telescopio infrarrojo es si la materia oscura es fría. La materia oscura sabemos que es esa forma misteriosa de materia que solo podemos presuponer que existe a partir de sus efectos gravitacionales y que representa, como dijimos antes, el 85% de toda la materia del universo, pero no sabemos de qué están hechas, si es que está hecho de partículas. Y por el momento creemos que la materia oscura es fría, o sea que se mueve lentamente. Y eso permite que se formen pequeños grupos debido a su propia gravedad y se conviertan en estructuras más masivas conocidas como halos. En nuestra mejor imagen actual de cómo evolucionó el universo, la materia oscura ayudó a esculpirlo, ya que estos halos atrajeron gas que se aglutinó y colapsó para formar estrellas y galaxias. Los halos de materia oscura vienen en varios tamaños, desde un cuatrillón de masas solares hasta tan pequeños como la masa de la Tierra. Cuando los halos de materia oscura son más ligeros que 10 millones de masas solares, no pueden atraer suficiente gas para formar galaxias. Según como comprendemos la evolución cósmica, existen como pequeñas bolsas invisibles de materia oscura, en cuyo caso presumiblemente estamos rodeados por muchos de estos halos de materia oscura más pequeños. Y van a buscar probar esta suposición y, por extensión, la idea de que la materia oscura es fría y lenta, observando los cuásares. En ese caso, la luz liberada por estos objetos va a ser desviada o doblada por la gravedad del pequeño halo de materia oscura sin galaxias, y la luz se desviaría de tal manera que crearía imágenes repetidas en el telescopio. Y detectar esos pequeños halos sería un gran éxito para este modelo. Alternativamente, su ausencia implicaría que la materia oscura no puede ser fría, sino que debe ser de una naturaleza más exótica. La cuarta pregunta a responder por ahora es ¿cómo se convierten las estrellas masivas en supernovas? Cuando mueren las estrellas como nuestro Sol, se van relativamente tranquilas. Las más masivas se apagan en un resplandor de gloria en explosiones espectacularmente violentas llamadas supernovas de colapso del núcleo. Y estos fuegos artificiales cósmicos van inyectando enormes cantidades de energía en su entorno Y a medida que las ondas de choque de la explosión calientan e ionizan el material interestelar, van impulsando la formación de nuevas generaciones de estrellas. Las supernovas también liberan todo tipo de elementos químicos, enriqueciendo las nubes de gas que crean planetas como el nuestro con los ingredientes que nos forman. O sea, vemos supernovas todo el tiempo. Sabemos que las estrellas son con masas de al menos 8 veces la del Sol, terminarán su vida en estas explosiones. En algún momento el núcleo de la estrella no puede soportar el peso de sus capas exteriores, lo que hace que la estrella colapse y explote. Hasta ahí todo bien, pero lo que no sabemos es cuáles son los mecanismos de explosión, lo que significa exactamente cómo estallan las estrellas masivas de la forma en que lo hacen. Y hay dos modelos sobre la mesa, digamos, para estrellas masivas en el extremo inferior del rango de masa, que pueden convertirse en supernovas. En el modelo de captura de electrones, una estrella tiene un núcleo compuesto de oxígeno, neón y magnesio, y ese núcleo se mantiene sostenido por la presión de los electrones de esos átomos como resultado de una ley mecánica cuántica que dice que no todos pueden ocupar el mismo espacio ni tener el mismo estado de energía. Sin embargo, si el núcleo se vuelve demasiado denso, el núcleo de los átomos de neón y magnesio pueden absorber sus electrones en lo que se llama una reacción de captura de electrones, y eso reduce la presión y da como resultado el colapso gravitatorio de las capas exteriores de la estrella, lo que provoca la explosión. La alternativa es el modelo del colapso del núcleo de hierro, y ahí se forma un núcleo de hierro, y debido a que el hierro es un elemento muy estable, no puede fusionarse con otros elementos y liberar energía, por lo que las reacciones nucleares ya no podrán contrarrestar la gravedad, y eso provoca el colapso y la ignición. Es imposible observar lo que sucede dentro de una estrella en el momento de la explosión, porque las capas externas protegen el núcleo de nuestra visión. Así que van a utilizar el telescopio espacial James Webb para aportar algo de claridad al observar más de cerca la nebulosa del cangrejo, que es el remanente de una explosión de supernova de una estrella en el rango de 8 a 10 masas solares, que fue registrada por astrónomos en 1054 y es uno de los objetos astronómicos más estudiados de todos los tiempos. Sin embargo, si lo miramos más de cerca, podríamos descubrir cómo explotó, porque cada uno de nuestros dos posibles mecanismos de explosión dejaría sus firmas. Una proporción diferente de hierro a níquel estable, en cada caso, y distribuciones diferentes de hierro en el material expulsado por la estrella. El cangrejo tiene una estructura de ionización muy complicada, por lo que deben asegurarse que las medidas de los diferentes elementos provengan exactamente del mismo lugar en el remanente. Así que solo el James Webb cuenta con suficiente resolución para diferenciar las dos posibles firmas de explosión estelar en la nebulosa de esta manera. Una pregunta que tiene que ver con la formación planetaria es: ¿de dónde obtienen su agua los planetas como la Tierra? Pues somos, la verdad, somos afortunados de que nuestro planeta sea un mundo lleno de océanos, lagos, ríos y cascadas, pero según nuestra comprensión actual de la historia del sistema solar, este punto azul pálido no era azul en absoluto cuando se formó. Cuando la Tierra surgió de una vorágine de gas y polvo hace unos 4.500 millones de años, estaba dentro de lo que se conoce como la línea de nieve del Sol, el radio fuera del cual la temperatura es lo suficientemente baja como para que toda el agua esté convertida en hielo. Además, en ese momento el Sol arrojaba más energía de lo que emite hoy, y la presión de la radiación habría empujado cualquier vapor de agua cerca de la Tierra detrás de la línea de nieve. todo lo cual significa que, hasta donde sabemos, el material que formó la Tierra no contenía agua. Así que el agua de la Tierra debe de haber venido de alguna parte. Y los científicos planetarios propusieron que podría haber sido entregada más tarde por asteroides o cometas en un periodo conocido como bombardeo pesado tardío. La idea es que los efectos colaterales de los movimientos de los planetas gigantes gaseosos en el sistema solar exterior podrían haber empujado más adentro los escombros que contienen hielo, enviando agua a la Tierra y creando muchos de los cráteres de la Luna en el proceso. Así que van a utilizar las capacidades del James Webb para observar 5 sistemas exoplanetarios en una etapa similar de evolución cuando los gigantes gaseosos ya se han formado y sus movimientos están arrastrando material. Una posible explicación del gas que detectamos en las regiones internas de los sistemas planetarios es que los cuerpos sólidos y helados enviados desde las regiones externas se están evaporando. La idea es simple: buscar agua en la región media. Y si está allí, la implicación es que los cuerpos helados pueden ser entregados desde las regiones exteriores de un sistema solar a los planetas rocosos dentro de la línea de nieve, permitiendo que mundos que de otro modo serían estériles se conviertan, como el nuestro, en este hermoso punto azul pálido. Y siguiendo con los exoplanetas, la penúltima pregunta: ¿podrían los exoplanetas más prometedores albergar vida? Bueno, la perspectiva de vida en planetas más allá de la Tierra, sabemos que nos viene intrigando desde hace siglos, y en estos días lo buscamos a través de biofirmas en las atmósferas de los planetas. Si ciertas combinaciones de moléculas están presentes, por ejemplo, metano y dióxido de carbono, es una señal de que podría existir vida allí, pero tiene que haber una atmósfera para empezar. Caracterizamos la composición de las atmósferas exoplanetarias por el método del tránsito. Cuando un planeta pasa frente a una estrella anfitriona, las diversas moléculas de su atmósfera interactúan con la luz de la estrella y emiten o absorben radiación infrarroja en longitudes de onda específicas que forman algo así como las huellas dactilares de esas moléculas. Bueno, el espectrómetro a bordo del James Webb es lo suficientemente sensible a estas huellas dactilares y eso significa que puede identificar qué moléculas están presentes. El James Webb va a ser completamente revolucionario porque los telescopios espaciales Hubble y Spitzer tenían rangos de longitud de onda relativamente restringidos, por lo que no se podían medir muchas cosas en las atmósferas. Para que el método del tránsito funcione, la señal de la atmósfera del planeta tiene que ser detectable contra la señal mucho más brillante de la estrella. Incluso con las capacidades sin precedentes del James Webb, encontrar firmas biológicas probablemente solo sea posible para los planetas que orbitan estrellas frías y de baja masa, llamadas las enanas M. Estas estrellas frías, afortunadamente, pone en nuestra mira un grupo particularmente atractivo de exoplanetas. Por ejemplo, el más conocido, o uno de los más conocidos, que es el TRAPPIST-1. Es una colección de 7 planetas rocosos descubiertos en 2016 que alberga más de un planeta capaz de sostener agua líquida que cualquier otro sistema que conozcamos. Hay muchos de sus planetas con esa capacidad. El problema es que no sabemos si esos planetas o cualquier otro mundo que orbite alrededor de enanas M pueden retener sus atmósferas durante el tiempo suficiente para que se desarrolle vida. Y eso se debe a que las enanas M comienzan mucho más activas que las estrellas como el Sol. Y la copiosa cantidad de radiación de alta energía que emiten podría despojar a sus planetas de las atmósferas. Una de las cosas más útiles que puede hacer el James Webb para la búsqueda de vida extraterrestre es establecer si los exoplanetas alrededor de las enanas M tienen o no atmósfera. Así que van a observar 5 exoplanetas terrestres que orbitan alrededor de las enanas M más cerca mientras transitan, incluido uno en el sistema TRAPPIST. Las atmósferas de los planetas de TRAPPIST restantes se van a observar como parte de otros proyectos del James Webb, y si ninguno de los 5 planetas tiene atmósferas, eso nos dice que las atmósferas en los planetas enanos M son raras y que deberíamos comenzar a buscar planetas alrededor de otros tipos de estrellas. Si detectamos atmósferas, en cambio, tenemos buenos candidatos para hacer un seguimiento exhaustivo. Incluso si ese es el caso, queda por ver si seremos capaces de detectar signos débiles de vida extraterrestre con el James Webb. Mucho va a depender de que tan bien funcionen sus instrumentos en los próximos 10 años. Y finalmente, la última pregunta tiene que ver con el modelo cosmológico. La tasa de expansión del universo. Vivimos, sabemos, en un universo en expansión, en donde las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad conocida como la constante de Hubble. Esto se puede medir directamente determinando las distancias a objetos astronómicos lejanos o indirectamente combinando observaciones del universo primitivo con nuestra mejor teoría de cómo evolucionó el cosmos. El problema es que estas dos medidas son inconsistentes. Nuestro modelo cosmológico actual postula que el universo está compuesto de radiación, materia, incluida la que vimos en su momento, la materia oscura fría, y energía oscura, una forma desconcertante de energía que se cree que es responsable de la expansión que observamos. Tomando datos de la radiación de fondo del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, e introduciéndolos en ese modelo, los cosmólogos estiman que el universo se está expandiendo a una velocidad de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec es una distancia igual a 3.26 millones de años luz. Sin embargo, cuando se mide la constante de Hubble a partir de observaciones de objetos distantes, encuentran un valor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La discrepancia, conocida como la tensión de Hubble, podría indicar que algo anda muy mal con nuestra comprensión de la evolución cósmica. Pero el modelo cosmológico estándar tiene un gran éxito y da cuenta de todo tipo de observaciones, por lo que necesitaremos una muy buena razón para descartarlo. Y el James Webb finalmente puede resolver esto. Para obtener su valor para la constante de Hubble, los astrónomos usan lo que se llama la escalera de distancias cósmicas, que alguna vez hablamos aquí en Desde el Sur. Esto hace uso de estrellas llamadas cefeidas, que fluctúan en brillo a un ritmo relacionado con su luminosidad absoluta, y eso nos permite medir sus distancias a nosotros. Después pasamos al siguiente peldaño de la escalera, utilizando otras candelas estándares como las supernovas, para calcular las distancias a las galaxias más cercanas y, en última instancia, al borde del universo observable. Para asegurarse de que esas medidas sean precisas, debe reducir las incertidumbres en cada paso. Y para comprender esas incertidumbres, hay que medir la distancia a las galaxias usando una variedad de candelas estándar. Las cefeidas, por ejemplo, suelen estar rodeadas de otras estrellas jóvenes, y las imágenes más nítidas proporcionadas por el James Webb van a ayudar a distinguir la contribución en la luz de las cefeidas en relación con sus vecinas. Y además, una mayor sensibilidad nos va a permitir ver cefeidas en galaxias más distantes. Así que van a combinar las mediciones de cefeidas con otros métodos para medir distancias a otras galaxias para comprender mejor qué tan precisos podemos considerar nuestros cálculos para la constante de Hubble. Para abordar el mismo problema, están analizando el parpadeo de los cuásares, porque cuando hay un objeto masivo entre nosotros y un cuásar, como otra galaxia, su gravedad puede actuar como una lente y da lugar, como resultado, a múltiples imágenes del cuásar en nuestros telescopios, una lente gravitacional. Hay un retraso en la llegada del parpadeo del cuásar en las diversas imágenes, porque cada una tiene un camino diferente de luz debido a ese efecto de lente. Y esos retrasos están relacionados no solo con la distancia del cuásar, sino también con el potencial gravitacional de la galaxia que actúa como lente. Así que con el James Webb van a medir las velocidades de las estrellas en la galaxia lente, lo que les va a permitir comprender la distribución de masa y, por lo tanto, corregir mejor el potencial gravitacional al observar una constante de Hubble a partir de los retrasos del tiempo del parpadeo de un cuásar, que es otro método que ya ha sido utilizado en el pasado por los astrónomos. Si estos métodos independientes para determinar la distancia alcanzan el mismo valor para la constante de Hubble, sabremos que es una medición astronómica robusta. Si están de acuerdo con el valor de Hubble del modelo cosmológico, entonces esa tensión desaparece. Y si realmente observamos que el modelo estándar funciona, va a ser un resultado realmente muy importante. Ahora, si las medidas astronómicas aún difieren del modelo cosmológico, bueno, ahí va a ser realmente interesante, porque tal vez surja una nueva física. Pero si es así, primero hay que asegurarse de tener razón. Incluso si los astrónomos a los que se les concedió tiempo en el primer ciclo de observación del telescopio espacial James Webb saben exactamente lo que van a mirar, todavía están motivados por la perspectiva de descubrir algo inesperado. En el fondo, esperan descubrir algo nuevo, algo que nadie vio venir. Tal vez nuestra ignorancia actual no nos permite hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, en el campo ultraprofundo del Hubble, esa imagen capturada por el 2004 por el telescopio espacial, después de que apuntara a un pequeñito trozo del cielo que era poco prometedor, muchos esperaban que saliera oscuro. Pero cuando observaron, luego de la larga exposición, reveló miles de estrellas centellantes y galaxias que eran más antiguas de lo que nadie hubiera imaginado. Esa imagen cautivadora transformó el campo de la cosmología, al igual que el descubrimiento accidental de los fotones reliquia del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, allá por la década de los 60. Cada vez que un nuevo instrumento abre una nueva ventana de observación, crea todo un universo de posibilidades. Y el James Webb no es para nada la excepción. Casi todos los campos de la astronomía van a aprender cosas nuevas. Luego habrá descubrimientos que nadie anticipó en lo absoluto, y esos son a veces los que resultan más divertidos. Hace poco se reveló la primera imagen de campo profundo capturada por el telescopio espacial James Webb, que muestra cómo aparecieron las galaxias hace unos 13.000 millones de años y levantó el telón de una nueva era en la astronomía. Desde ese hito que significó la publicación de esta imagen de campo profundo, las imágenes que nos han compartido han sido increíbles. Y en todas las imágenes hay un factor común: la profundidad de las imágenes y el lugar desde donde provienen esas imágenes. el espacio más profundo, desde donde hemos recibido luz de diferentes longitudes de onda. Profundidad. Parece que es el sello del telescopio espacial James Webb. El supergrupo Asia, en el año 1999, y en su disco Rare o Raro, parece predecir la importancia que tendrá la profundidad. Tanto que dedicó un tema completo solo a este concepto, a la profundidad. To the Deep. Y con esto finalizamos el programa número 539 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. En cada programa les recuerdo nuestras vías de contacto, que son nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Y como saben, almacenamos nuestro programa todos los meses en la plataforma por excelencia de almacenamiento de podcast, que es iVoox, en iVoox.com. Y en mayor calidad en nuestro blog van a encontrar el enlace a archive.org. Recuerden también que estamos subiendo el podcast a Spotify, generalmente Colocamos la dirección al final de la descripción de cada uno de nuestros programas. Recuerden también que tienen las transcripciones en enriquefsanchez.wordpress.com. Y siempre les pedimos, si les es posible en este momento tan difícil de la economía argentina y mundial, si pueden colaborar con nosotros, van a tener los enlaces a PayPal y a Patreon, en las que unas pocas personas están colaborando, pero nos ayudan muchísimo a que este programa siga saliendo en tiempo y forma y calidad, como lo venimos haciendo desde hace más de 17 años. Así que nos encontramos en unas semanas más con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae las novedades sobre la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que tengan un excelente mes, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.